Sección 69 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 3. Los criados de la Casa Real y los que traían las andas del rey. Los criados para el servicio de la Casa Real, como barrenderos, aguadores, leñadores, cocineros para la mesa de estado, que para la del Inca guisaban sus mujeres concubinas, botilleres, porteros, guardarropa y guardajoyas, jardineros, caseros y todos los demás oficios personales que hay en las casas de los reyes y emperadores, en la de estos incas no eran personas particulares los que servían en estos ministerios, sino que para cada oficio había un pueblo, o dos, o tres, señalados conforme al oficio, los cuales tenían cuidado de dar hombres hábiles y fieles que en número bastante sirviesen aquellos oficios, remudándose de tantos a tantos días, semanas o meses. Y este era el tributo de aquellos pueblos. Y el descuido o negligencia de cualquier de estos sirvientes era delito de todo su pueblo. Y por el singular castigaban a todos sus moradores más o menos rigurosamente según era el delito. Y si era contra la majestad real, asolaban el pueblo. Y porque decimos de leñadores, no se entienda que estos fuesen por leña al monte, sino que metían en la casa real la que todo el vasallaje traía para el gasto y servicio de ella. Y así se puede entender en los demás ministerios, los cuales oficios eran muy preciados entre los indios, porque servían la persona real de más cerca y fiaban de ellos, no solamente la casa del Inca, mas también su persona, que era lo que más estimaban. Estos pueblos que así servían de oficiales en la Casa Real eran los que más cerca estaban de la ciudad del Cosco, 5, 6 o 7 leguas en contorno de ella. Y eran los primeros que el Inca Manco Capac hizo poblar de los salvajes que redujo a su servicio. Y por particular privilegio y merced suya, se llamaron Incas, y recibieron las insignias y el traje de vestidos y tocado de la misma persona real, como se dijo al principio de esta historia. Para traer en hombros la persona real en las andas de oro en que andaba continuamente, tenían escogidas dos provincias, ambas de un nombre, que confinan la una con la otra. Y por diferenciarlas, las llamaban a la una Rucana y a la otra Atunrucana, que es Rucana la Grande. Tenía más de 15.000 vecinos, gente granada, bien dispuesta y pareja, los cuales, en llegando a la edad de 20 años, se ensayaban a traer las andas sesgas, sin golpes ni vaivenes, sin caer ni dar tropezones, que era grande afrenta para el desdichado que tal le acaecía, porque su capitán, que era el andero mayor, lo castigaba con afrenta pública como en España sacara la vergüenza. Un historiador dice que tenía pena de muerte el que caía. Los cuales vasallos servían al Inca por su rueda en aquel ministerio y era su principal tributo, por el cual eran reservados de otros, y ellos en sí muy favorecidos, porque los hacían dignos de traer a su rey en sus hombros. Iban siempre asidos a las andas 25 hombres y más, porque si alguno tropezase o cayese, no se echase de ver. El gasto de la comida de la Casa Real era muy grande, principalmente el gasto de la carne, porque de la Casa del Inca la llevaban para todos los de la sangre real que residían en la corte, y lo mismo se hacía dondequiera que estaba la persona del rey. Del maíz, que era el pan que comían, no se gastaba tanto si no era con los criados de dentro en la Casa Real, porque los de fuera todos cogían bastantemente para el sustento de sus casas. Caza de venados, gamos o corzos, guanacu o vicuña, no mataban ninguno para el gasto de la Casa Real, ni para la de otro ningún señor de vasallos, sino era de aves, porque la de los animales la reservaban para hacer la cacería que hacían a sus tiempos, como diremos en el capítulo de la caza, que llamaban chacu. Y entonces repartían la carne y la lana para todos los pobres y ricos. La bebida que se gastaba en casa del Inca era tanta, que casi no cabía cuenta ni medida, porque, como el principal favor que se hacía era dar de beber a todos los que venían a servir al Inca, curacas y no curacas, como venir a visitarle o a traer otros recaudos de paz o de guerra, era cosa increíble lo que se gastaba. Capítulo 4. Salas que servían de plaza y otras cosas de las casas reales. En muchas casas de la del Inca había galpones muy grandes de a 200 pasos de largo y de 50 y 60 de ancho, todo de una pieza, que servían de plaza, en los cuales hacían sus fiestas y bailes cuando el tiempo con aguas no les permitía estar en la plaza al descubierto. En la ciudad de El Cosco alcancé a ver 4 galpones de estos que aún estaban en pie en mi niñez. El uno estaba en Amarucancha, casas que fueron de Hernando Pizarro, donde hoy es el colegio de la Santa Compañía de Jesús. Y el otro estaba en Casana, donde ahora son las tiendas de mi condiscípulo Juan de Cillorico. Y el otro estaba en Cochcampata, en las casas que fueron del Inca Paullu y de su hijo Don Carlos, que también fue mi condiscípulo. Este galpón era menor de todos 4, y el mayor era el Casana, que era capaz de 3.000 personas. Cosa increíble que hubiese madera que alcanzase a cubrir tan grandes piezas. El cuarto galpón es el que ahora sirve de iglesia catedral. Advertimos que nunca los indios del Perú labraron soberados en sus casas, sino que todas eran piezas bajas, y no trabajaban unas piezas con otras, sino que todas las hacían sueltas cada una de por sí, cuando mucho de una muy gran sala o cuadra sacaban a un lado y a otro sendos aposentos pequeños que servían de recámaras. Dividían las oficinas con cercas largas o cortas para que no se comunicasen unas con otras. También se advierta que todas las 4 paredes de cantería o de adobes en cualquiera casa o aposento grande o chico las hacían hacia adentro, porque no supieron trabar una pieza con otra, ni echar tirantes de una pared a otra, ni supieron usar de la clavazón. Echaban suelta sobre las paredes toda la madera que servía de tijeras, por lo alto de ella en lugar de clavos, la ataban con fuertes sogas que hacen de una paja larga y suave que asemeja al esparto. Sobre esta primera madera echaban la que servía de costaneras y cabíos, atada a sí mismo una a otra y otra a otra. Sobre ella echaban la cobija de paja en tanta cantidad que los edificios reales de que vamos hablando tenían de grueso casi una braza, si ya no tenían más. La misma cobija servía de cornija a la pared para que no se mojase. Salía más de una vara afuera de la pared a verter las aguas. Toda la paja que salía fuera de las paredes la cercenaban muy pareja. Una cuadra alcancé en el valle de Yucay, labrada de la manera que hemos dicho, de más de 70 pies en cuadro, cubierta en forma de pirámide. Las paredes eran de 3 estados en alto y el techo tenía más de 12 estados. Tenía 2 aposentos pequeños a los lados. Esta pieza no quemaron los indios en el general levantamiento que hicieron contra los españoles, porque sus reyes incas se ponían en ella para ver las fiestas más principales. Que en una grandísima plaza cuadrada, mejor se dijera campo, que ante ella había se le hacían, quemaron otros muchos edificios hermosísimos que en aquel valle había, cuyas paredes yo alcancé. Sin la cantería de piedra, labraban paredes de adobes, los cuales hacían en sus moldes como hacen acá los ladrillos. Eran de barro pisado con paja. Hacían los adobes tan largos como querían que fuese el grueso de la pared, que los más cortos venían a ser de una vara de medir. Tenían una sesma poco más o menos de ancho y casi otro tanto de grueso. Enjugábanlos al sol y después los amontonaban por su orden y los dejaban al sol y al agua debajo de techado 2 y 3 años porque se enjugasen del todo. Asentábanlos en el edificio como asientan los ladrillos. Echábanles por mezcla el mismo barro de los adobes pisado con paja. No supieron hacer tapias, ni los españoles usan de ellas por el material de los adobes. Si a los indios se les quemaba alguna casa de estas soberbias que hemos dicho, no volvían a labrar sobre las paredes quemadas, porque decían que habiendo quemado el fuego la paja de los adobes, quedaban las paredes flacas como de tierra suelta y no podían sufrir el peso de la techumbre. Debían lo de hacer por alguna otra abusión, porque yo alcancé de aquellos edificios muchas paredes que habían sido quemadas y estaban muy buenas. Luego que fallecía el rey poseedor, cerraban el aposento donde solía dormir con todo el ornato de oro y plata que tenía dentro, como lugar sagrado, para que nadie entrase jamás en él. Y esto se hacía en todas las casas reales del reino, en las cuales hubiese el Inca hecho noche o noches, aunque no fuese sino caminando. Y para el Inca sucesor, labraban luego otro aposento en que durmiese, y reparaban con gran cuidado por de fuera el aposento, cerrado, porque no viniese a menos. Todas las vasijas de oro y plata que manualmente habían servido al rey, como jarros, cántaros, tinajas y todo el servicio de la cocina, con todo lo demás que suele servir en las casas reales y todas las joyas y ropas de su persona, lo enterraban con el rey muerto, cuyo había sido. Y en todas las casas del reino donde tenía semejante servicio, también lo enterraban, como que se lo enviaban para que la otra vida se sirviese de ello. Las demás riquezas que eran ornamento y majestad de las casas reales, como jardines, baños, la leña contrahecha y otras grandezas, se quedaban para los sucesores. La leña y el agua y otras cosas que se gastaban en la casa real cuando el Inca estaba en la ciudad del Cosco, la traían por su vez y repartimiento los indios de las cuatro distritas que llamaban Tabantinsuyo, quiero decir, los pueblos más cercanos a la ciudad de aquellas cuatro partes, en espacio de 15 o 20 leguas a la redonda. En ausencia del Inca, también servían los mismos, mas no en tanta cantidad. El agua que gastaban en brebaje que hacen para beber, que llaman aca, pronunciada la última sílaba en lo más interior de la garganta, la quieren gruesa y algo salobre, porque la dulce y delgada dicen que se les ahila y corrompe sin dar sazón ni gusto al brebaje. Por esta causa no fueron curiosos los indios en tener fuentes de buenas aguas, que antes las querían gruesas que delgadas. Ni el sitio de la ciudad del Cosco las tiene buenas. Siendo mi padre corregidor en aquella ciudad después de la guerra de Francisco Hernández Girón, por los años de 1555 y 56, llevaron el agua que llaman de Tica Tica, que nace un cuarto de legua fuera de la ciudad, que es muy buena, y la pusieron en la plaza mayor de ella. Después, acá, la han pasado, según me han dicho, a la plaza de San Francisco, y para la plaza mayor han llevado otra fuente más caudalosa y de muy linda agua. Fin de la sección 69.